Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Segundo bloque de trazos en la tarde de hoy. Ya lo anunciábamos que vamos a estar hablando con Yamandú Plada, integrante de Red Alco, director de Fundraising. Que bueno, nos va seguramente a explicar un poco sobre este término y sobre qué hace Red Alco. Pero antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos acá en la cabina de Radio Pedal. Hola, hola, hola a todos, a todas, a todes. Muy lindo, muy linda invitación y bueno, acá estamos. Desasnanos, salgamos de esto. Queríamos decir esa palabra, pero... recaudación de fondos. Bien. Mis tareas, obviamente, que cuando creamos Red Alco en 2016, hicimos de todo, ¿no? Pasamos por todas las etapas de todos los procesos y en un momento, bueno, empezamos a subdividir por áreas. Y hoy en día, porque nos estábamos agarrando terrible pedo, todos hacíamos todo, entonces, bueno, empezamos a destacar lo que mejor hacía cada uno y me tocó el área de recaudación de fondos, que también, como hablábamos hace un ratito, involucra las vinculaciones también, involucra las vinculaciones con personas, empresas, empresarios, el Estado, los gobiernos departamentales. Y también agarré, por si hacía falta un poco más de trabajo, las comunicaciones y todo lo que refiere a eso. una multitarea generalizada. Bueno, sí, estamos acostumbrados. Ya veníamos ayornados con levantar cajones en el mercado y después hacer planillas de Excel, así que... Para quienes se están sumando recién ahora en el segundo bloque de trazos, aclaramos que Red Alco es la red de alimentos compartidos, es una organización no gubernamental y se dedica a la recuperación de frutas y verduras que serían desperdiciadas en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y en Chacras. Arrancaron por el 2016. Sí, arrancamos en el 2016, luego de ver básicamente volquetas que estaban llenas de comida, que se encontraban en perfecto estado, pero que sin embargo al estar en la volqueta no se podían ni recuperar y ya estaban obviamente con residuos orgánicos, con plásticos, con maderas, lo cual eso podría llegar a ser un potencial como algo negativo para la inocuidad o la salud de los alimentos. Entonces, bueno, a raíz de eso, de verlo, de constatarlo y de saber que hay muchas, que por el precio a veces que tienen las frutas, las verduras y las hortalizas, mucha gente no accede, muchas instituciones que trabajan con poblaciones que tienen vulnerabilidad social o económica, les cuesta llegar, acceder en cantidad y en continuidad a esos alimentos. Entonces, bueno, hicimos este puente, una herramienta social para combatir el desperdicio de alimentos y construir seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es esto, es garantizar que a toda persona tenga esa seguridad de tener continuidad y cantidad de frutas y hortalizas en sus comidas diarias. Sí, y otra de las cosas que hablabas era de esto del desperdicio de alimentos, o sea, se le llama desperdicio, pero en realidad son frutas y verduras que se pueden consumir. ¿Cómo es que se maneja este concepto y en qué condiciones está esa fruta y verdura a la hora que llega a las manos de ustedes? Bien, el desperdicio de alimentos está cuantificado a nivel mundial y es que un tercio de todo lo que se produce en el mundo se desperdicia. Y no es necesariamente porque ya esté podrido o una parte mala o lo que sea, sino que se desperdicia por muchísimas razones. Todos en todas las partes de la cadena, desde la producción hasta en nuestros hogares, somos generadores de desperdicio. Y esto se da en la producción, se da por tamaño, por color, por forma. Es decir, por estética, como también por en los momentos de la estacionalidad hay muchísima oferta y por lo tanto eso genera de que grandes volúmenes no puedan llevarse a los canales comerciales. Esa es una de las razones, que a su vez está condicionada por la última, ¿no? Que somos nosotros los consumidores. Nosotros los consumidores cuando vamos, bueno, capaz que ustedes no, pero en general la gente busca la perfección, ¿no? El calabacín perfecto, la manzana divina con un tamaño y un brillo especial. Pero bueno, eso hace que al lado del cajón queden, o en el piso de la chacra, queden calabacines que tienen formas distintas, que tienen un color distinto, pero que sin embargo se encuentran en perfecto estado. En nuestra casa también, o cuando vamos a comprar al supermercado, a veces vamos con hambre. De hecho, me pasó ayer. Vas con hambre al supermercado a picar algo, ¿viste? Y compras de más. Y que compres de más a veces genera de que tiremos comida. Redondeando la idea. Básicamente se genera desperdicio en toda la cadena. Nosotros recuperamos de las chacras y del mercado mayorista. En las chacras se da por estas razones, tamaño, color, forma. En el mercado modelo se da más que nada por, en la UAM se da por razones más bien comerciales, ¿no? Un cajón cuando ya tiene una partecita que está mal, no tiene el mismo valor que un cajón que está totalmente fresco. Entonces, a veces, en la práctica del operador, en la dinámica que tiene las jornadas en el mercado mayorista, lo más práctico para ellos es desecharlo. Entonces, bueno, ahí aparece Redalco, intercepta lo que puede antes de que llegue a la volqueta, ¿verdad? Recuperamos esos cajones, pasando operador comercial por operador comercial dentro de la UAM, los llevamos a nuestro espacio, que es cedido por la unidad agroalimentaria de Metropolitana. Pa, la a mí me es está la hora, también de es la hora. Allí hacemos una selección, una clasificación y todo lo que está en óptimo estado, es decir, que no tiene heridas, que no tiene partes malas, todo eso se encajona o se embolsa junto a voluntarios y voluntarias y nuestro equipo operativo, y eso se prepara para ir a la distribución. En la entrega se entrega en todo el territorio de Montevideo, área metropolitana, hoy en día estamos llegando a Canelones y San José, y entregamos a una red de 320 iniciativas de forma semanal que, bueno, que impactan en la alimentación a unas más de 32.000 personas de forma continua. Sí, de eso también queríamos preguntarte, pero antes lo que me queda un poco colgado, en realidad te quería preguntar, es que el año pasado, aparte, ustedes generaron un acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para reducir la cantidad de frutas y verduras que se desperdician, pensando un poco en la optimización de recursos alimentarios que produce el sector agrícola. Queríamos que nos contaras un poco más en relación a eso. ¿Cuáles son esas acciones de optimización o desde qué lugares ustedes ven que se puede optimizar, que no haya desechos o que en realidad ese sobrante que hay de producción agrícola llegue capaz que en mejores condiciones a sectores que lo precisan? Bueno, respecto a eso, qué particular esa pregunta. Respecto respecto a ese momento en el cual fuimos a hablar con las autoridades del Ministerio de Ganadería, fue una conferencia que hicimos el director de la granja, el ministro de Ganadería, y había una integrante del Senado que está promoviendo la ley contra el desperdicio de alimentos, que es Carmen Sanguinetti. Nos invitaron y fue más que nada una expresión de como de compromiso y de decir este es el camino. Iba muy vinculado a difundir de que Redalco estaba eso, de que Redalco estaba existiendo, de que existía una solución para los productores para salvar ese alimento. En concreto fue eso. Desde que surge Redalco, nuestra intención siempre es, y siempre lo fue, promover estas vinculaciones interinstitucionales, ¿no? Con el Estado, en particular con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Salud, ¿por qué no? Como también con las municipalidades, con las diferentes intendencias. Pero bueno, la realidad es que todavía ha sido difícil, es como difícil concretar cosas, pero siempre estamos ahí el intento y nos tienen obviamente muy en cuenta desde todos los ámbitos. En concreto, desde el Ministerio de Ganadería todavía no hemos materializado nada. Hemos intentado promover un incentivo para que los productores reciban algo por parte del Ministerio y algo por parte de Redalco para salvar ese alimento. Pero bueno, no ha podido avanzar eso. Pero bueno, esperemos que en el futuro próximo sí suceda. Vincularse con el Estado siempre es difícil. Y estar ahí. Pero hablando de vínculos, y tú me comentabas que, claro, ustedes tienen vínculos con el Estado, con organizaciones, con ollas populares, ¿me podrías hacer como un paneo de, si pongo a Redalco acá en el medio, cuál sería el mapa de relaciones que tiene? En la medida que puedas. Dale, sí. Como decía antes, intentamos vincularnos con todo tipo de organismos. Pero bueno, si pudiésemos armar una red, básicamente sería Redalco como puente entre los productores y operadores comerciales que tienen o que comercializan frutas y hortalizas. Están los beneficiarios, llamémosle, o iniciativas y organizaciones que reciben alimentos de Redalco, entre los cuales hay CAIF, Club de Niños, Merenderos, Refugios, Hogares, Realojos y Ollas Populares. Eso, ahí tenemos como los principales dos actores dentro de este sistema. También tenemos vinculaciones con el INDA, el Instituto Nacional de Alimentación, con el cual estamos promoviendo el acceso a una alimentación segura, que bueno, se está intentando mechar un poco más las frutas y las verduras en la alimentación. Antes el INDA estaba muy concentrado en productos secos, y Redalco ha llegado ahí, hemos llegado con nuestro mensaje a poder poner esto del acceso a frutas y verduras dentro de su paraguas, lo cual es un actor clave para generarlo. Y bueno, y está obviamente la sociedad civil que no está integrada dentro de estas iniciativas beneficiarias, que son las diferentes personas que nos vienen a dar una mano jornada a jornada. Está el sector productivo, dentro de los cuales podríamos nuclear a estos productores, comerciantes, pero también hay empresas que apoyan económicamente a Redalco para hacer esto posible. Empresarios también. Y bueno, eso es un poco la red. Explico un poco esto último de por qué se necesita dinero para esto, ¿no? Se necesita dinero para prácticamente todo, si somos sinceros. Pero Redalco, en el proceso de recuperación, clasificación y distribución, tiene costos operativos, logísticos, asociados. Y a los productores que recuperamos alimentos de las chacras, también les damos algo, revalorizamos ese alimento, porque si no, él no podría cubrir los costos de cosecha, de sostener esos cajones refrigerados, de llevarlos a nuestro centro de acopio. Entonces, en toda esa cadena nosotros tenemos costos que tenemos que asumir. El equipo operativo nuestro hoy en día está integrado por unas 8 personas y todas reciben remuneración. Y bueno, además de que se complementa con este voluntariado. En total, entre las 8 personas que reciben remuneración y el voluntariado, ¿cuánta gente se podría decir que tiene la camiseta puesta de Redalco? Bueno, por jornada van 5 voluntarios. Por día. Nosotros hacemos jornadas 6 días a la semana. Y bueno, a ver, 6 por 5, 30, más 8 fijos. Ahí está. O sea, esas 5 personas, porque yo quiero ser voluntario y digo, mira, puedo los martes. llama a Pueblos Marte, y ahí más o menos agendan. Siempre son personas distintas, estamos hablando de que es una cantidad de gente interesante que está ahí metiéndole el cuerpo semana a semana. Bueno, antes, cuando arrancamos en 2016, que esto arrancó siendo un tolderío de amigos, ¿no? Poníamos un toldo en un descampado ahí del Mercado Modelo, íbamos al mercado, recuperábamos lo que podíamos, lo clasificábamos ahí entre amigos, empezó a arrimar gente, pero era como muy fluctuante la cantidad de gente que participaba. Llovía y, bueno, era remarla ahí abajo del toldo. Por lo general éramos dos o tres. Pero bueno, hoy en día lo que hemos hecho es más bien consolidar a personas que se comprometan durante 6 meses a ir un día a la semana. De esa manera también estamos generando cierta estabilidad. Obviamente que fluctúa. Un día feo, a veces no dan ganas de salir de las casas, pero bueno, más o menos estable. ¿Cómo se hace para colaborar con Redalgo? ¿O yo quiero ser voluntario o quiero aportar o tengo mi organización que quiere aportar o tengo mi empresa que quiere aportar? ¿Cómo se hace? El mecanismo más fácil es entrar a la web, uh-huh, redalgo.org, y ahí están todas las formas para ser parte. Siendo una empresa que patrocina, o siendo una persona que dona, o siendo voluntario. Uh-huh. Cada uno se despliega un formulario y puede acceder. Obviamente que también los canales de las redes sociales, Redalco Uy o Redalco Uruguay, en todas las redes estamos. Y bueno, es escribirnos, uh-huh, y se le da. Pero bueno, básicamente es eso. Sí tengo una empresa. Yo, que soy un gran empresario. Tengo una empresa y quiero aportar. ¿Tengo algún beneficio fiscal? Bueno, eso ha sido un gran avance que hemos tenido en el pasado reciente, y es que ingresamos en la Ley de Donaciones Especiales. Esta es una ley a la cual ingresan pocas organizaciones de la sociedad civil, lamentablemente, y que genera de que la empresa pueda adelantar un porcentaje de sus aportes de IRAE, los redirecciona a una ONG. Uh-huh. Entonces, bueno, eso tiene topes de renta neta de la empresa, como también tiene topes de que se entrega un proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas y se, por determinado monto, y aprueban, bajan o ajustan según lo que pueda asumir el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a cómo están económicamente, uh-huh, suponemos. Entonces, bueno, tenemos un tope, tenemos ese beneficio, pero está topeado. Uh-huh. De hecho, este año, bueno, se consiguió eso y ya lo aplicamos para algunas empresas. Pero bueno, la mayoría de las empresas que apoyan a Redalco no tienen este beneficio. Son la minoría, de hecho. ¿Cuál es el vínculo de Redalco y Uruguay Adelante? Tengo entendido que forman parte o se fundaron juntas. Pido que me lo expliques. Bueno, Uruguay Adelante surge primero como una idea y se nos planteó a nosotros como... Se nos propuso ser parte de esa idea. En concreto, la idea era nuclear a diferentes actores que ya estaban colaborando con las ollas, con los merenderos, para intentar apoyar en este contexto de emergencia alimentaria. Y bueno, desde entonces tuvimos ese vínculo que, bueno, no es que avanzó mucho en el tiempo, sino que tuvimos esa reunión. Nos pareció interesante la idea, tuvimos reuniones con ministerios de desarrollo y demás. Y bueno, así surgió. Hoy en día estamos vinculados de que proveemos a Uruguay Adelante una porción de los alimentos que entregan, de las frutas y las verduras, una partecita. Y de esa manera llegamos a muchas ollas. Pero bueno, por ahí va la vinculación que tenemos con Uruguay adelante. La contribución es a la parte de las canastas de frutas y verduras que le llegan a la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas. Sí, Uruguay Adelante entrega en redes y entrega por fuera de redes también. Tiene esa particularidad, pero sí, van para eso, para distintos conglomerados de ollas y merenderos que están dando una mano en este contexto de incertidumbre. Sí, a mí me parece como muy interesante, también como poder filosofar, ir un poquito más a lo profundo de todo esto, pero más allá de eso, es inevitable pensar en que el martes hubo una concentración de ollas populares en la que Pedal también fue parte y forma parte de la red de Ollas al Sur, en el que las ollas populares manifestaron, entre otras cosas, que el alimento que llegaba de Uruguay adelante muchas veces estaba en mal estado, y que últimamente era menos de lo que se había acordado, y que plantean como otro acuerdo, pretenden, la Coordinadora de Ollas Populares pretende como otro acuerdo. Acá Redalco, ¿en dónde entraría en todo esto? Qué pregunta, realmente he estado bastante por fuera de todas estas cosas recientemente, porque venimos de una campaña de recaudación y de difusión. Pero la realidad es que ante las demandas creo que hay que construir, intentar dialogar entre todas las partes. Redalco siempre ha sido un promotor de ese diálogo, del diálogo entre todas las partes, del mutuo entendimiento, porque todos al fin y al cabo queremos que esta situación pase y que la gente pueda acceder también a una alimentación segura, toda por sus propios medios. La realidad es que eso es prácticamente una utopía. A veces lo hablamos a la íntima, ahora obviamente que lo expreso, pero Redalco es una especie de herramienta provisoria, en teoría, ¿no? Porque Redalco recupera alimentos que no tendrían que ser tirados, y les entregamos alimentos a personas que no, o a instituciones que no tendría que existir esa población vulnerada que no tiene acceso a la alimentación. Entonces, en una utopía, en lo deseable, el acceso a la alimentación tendría que estar garantizado, el desperdicio, si somos una sociedad más consciente, no debería de existir prácticamente, ¿no? Tendríamos que reutilizar ese alimento, hacer productos, acopiar centros de abastecimiento locales, economía circular, etcétera. Pero sí, al igual que las ollas populares, estaría bueno que no existieran, que no fueran necesarias. Sí, bueno, la realidad es que sirven en momentos más complicados, y en ese momento emerge este tipo de iniciativa, y la realidad es que son los que ponen el hombro también en los momentos difíciles. Tenemos en Uruguay una trayectoria de ollas populares que tiene sus grandes hitos, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad deberían tener otra forma, quizás. Ante estos reclamos y cómo veo, yo creo que hay que intentar generar estas vinculaciones que siempre intentamos promover, ¿no? Desde el gobierno, desde las intendencias, desde la sociedad civil, encontrar mecanismos para que esto se dé de forma más armoniosa. Pero bueno, es difícil a veces encontrar esos puntos de consenso. Sí, totalmente. En relación a eso quería preguntarte, que me imagino que ya en un proceso de 4, casi 5 años de consolidación del colectivo, ¿cómo ven ese vínculo con lo estatal, ¿no? O sea, puede ser tanto con el gobierno o con la nueva administración o incluso con la intendencia. Porque me imagino que se empiezan a dar esas discusiones más a la interna, de decir, bueno, estamos con una solución transitoria que no debiera ser así, pero bueno, ¿qué pasa algo del otro lado? O sea, se empieza como a dialogar de otra manera con en definitiva a quienes tienen que llevar o cubrir la necesidad básica acá de que todos tengamos la alimentación. O sea, ¿cómo ven eso? Bueno, con el INDA tenemos una vinculación bastante continua porque todo el tiempo estamos haciendo reportes también de lo que estamos haciendo con la alianza, el convenio que construimos para abastecer a ollas y a merenderos, que no abarcan la totalidad que pretende Uruguay Adelante, pero que abarca a una gran cantidad. En concreto son 100 ollas y 60 merenderos. Ese era el plan que desarrollamos con el MIDES, con el INDA. Y bueno, por ahora tenemos un convenio que se extiende 2 meses más. Y bueno, supongo que en estos meses iremos conversando más de lo que para el futuro, que realmente para mí es, hoy me preguntás si es bastante incierto qué va a pasar el año que viene. Entiendo de que hay muchas personas en situaciones de vulnerabilidad y que quizás se prolongue un tiempo más el tema de las ollas. Todavía no tengo no está hablado qué va a pasar en el futuro reciente. Pero bueno, con respecto a la intendencia, bueno, justo el otro día tuvimos reuniones con el área de desarrollo social, con Mercedes Clara, para intentar generar más sinergia. La intendencia está haciendo una experiencia de recuperación de alimentos también en la unidad agroalimentaria. Entonces estamos en la búsqueda de complementariedades. En la trayectoria yo he intentado tocar todas las puertas, lo he hecho, de hecho, pero bueno, a veces es complicado encontrar, quizás por las estructuras que hacen difícil que una idea nueva o que una propuesta diferente logre permear y logre salir adelante. No se han como generado tantas. Sí, le de puertas abiertas, sí nos han recibido de todos lados, pero no hemos logrado concretar grandes hitos, al menos con la intendencia hasta el momento. Esperemos que este sea un nuevo capítulo para hacer cosas. Y bueno, como decía antes, el gran hito con el INDA se dio en contexto de emergencia. Antes no había habido mucha receptividad de que la intendencia, de que el INDA genere vínculos con Redalco, lo cual a nosotros no nos parecía que tenga mucho sentido esa negación a. Pero bueno. Un momento distinto, un contexto diferente y hoy en día se encontró en el INDA una respuesta y una intención de vinculación, también de que hay muchos referentes que vienen de hace muchos años dentro del INDA y que ya nos conocían, que habían estado en esas reuniones anteriores, y bueno, entonces salió un poco para adelante esa vinculación. Y por no ejemplo, con el perdón sector... si mareo un poco, pero para nada. Es que en realidad teníamos como un montón de preguntas. Me parece que la temática está re interesante. Por ejemplo, con el sector agrícola, principalmente en este último año y medio que nos cambió la vida a todos, que hay todas y empezamos a ver las cosas de forma diferente, ¿hubo como cambios? ¿Notaron algo diferente? ¿Hubo como otros acercamientos, otras sinergias? Vos hablabas un poco de eso. Sí, sin dudas. Principalmente en el inicio de la pandemia. Nosotros entregábamos 20.000 kilos mensuales a unas 120 organizaciones sociales que todas tenían personería jurídica, entonces también nos permitía tener un seguimiento y una trazabilidad un poco mayor del destinatario final de los alimentos. Y al inicio de la pandemia nos llovieron solicitudes, cerca de 300 solicitudes en menos de una semana, de ollas, de merenderos, de vecinos, de vecinas, que todos querían dar una mano. Y bueno, nosotros en ese momento lo que hicimos fue tocar puertas para conseguir recursos económicos, principalmente de personas que puedan poner, no sé, 200 pesos mensuales, 100 pesos mensuales o una por única vez, empresas, como también empezamos a trabajar en ver qué íbamos a hacer con el INDA. Eso llevó a que al inicio de la pandemia, a 10 días de iniciada la pandemia, logremos triplicar las entregas, pasamos de 20.000 kilos a 60.000. Hoy en día, y también gracias al convenio que hicimos con el INDA, estamos entregando unos 130.000 kilos mensuales de frutas y verduras. Y ese gran salto se pudo dar, y contestando la pregunta, estoy dando unos firuletes, pero ese gran salto se dio justamente con la sinergia con los productores, ¿no? Y con detectar de que el principal foco del desperdicio de alimentos se da en la chacra, por estas razones que antes mencionaba, por tamaño, por color, por estética, quedan grandes volúmenes en la chacra que ni siquiera llegan al mercado. Entonces, con esos alimentos, revalorizándolo, dándole algo también al productor para que cubra al menos los costos de los jornales de recosechar el alimento, fue que pudimos dar un salto también en cantidad entregada. Porque nosotros con lo que logramos rescatar en el mercado no íbamos a tener mucha capacidad para crecer. Y en esa sinergia con los productores frutihortícolas, que bueno, con los que más veníamos laburando, fue como un espacio de diálogo más intenso y de intentar dar una respuesta rápida, empezamos como a generar un vínculo más fuerte, en el cual había un compromiso más sólido del productor para con la situación y el contexto actual. Y eso llevó a que hoy en día estemos entregando la cantidad que estamos entregando mensual, 130.000 kilos, y bueno, una gran parte de ese alimento viene de la chacra. A mí me gustaría poder abordar algunas cuestiones, también sacando todos los papeles de la mesa y como yendo también a lo conceptual de esto, ¿no? Partiendo de la base de que tanto Redalco, al menos desde mi punto de vista, tanto Redalco, Uruguay Adelante, las ollas populares y merenderos y cantidad de organizaciones, accionan como creen y pueden frente al hambre, que es un tema delicado, con el que creo que no se debe jugar, y cada cual actúa de buena fe y de corazón y de la manera que entiende pertinente accionar porque es algo que sentimos que no lo podemos permitir. Y por algo funcionamos y accionamos en pos de eso. De ahí en adelante pueden haber diferencias conceptuales de cómo acciona uno y de cómo acciona otro. Y a mí se me despiertan como varias aristas interesantes o varias líneas de análisis que van más allá de Redalco y que van más allá de Uruguay Adelante y que van más allá de lo político. Tiene que ver con, o sí es político, pero es conceptual en el sentido de hay gente que está pasando hambre en nuestro país y que pasa hambre y que hay una sociedad, organizaciones sociales que se organizaron las ollas populares, se organizó las redes de ollas populares y la coordinadora de ollas populares. Una cantidad de gente que labura de manera voluntaria y que lleva adelante casi 150.000 platos de comida por semana, que es una cosa impresionante. La consigna de las ollas es ollas presentes, Estado ausente, porque entienden que el Estado no se está haciendo cargo y la sociedad civil organizada sí. Entonces, en este tren se forma una cadena en la que el Estado cree que de alguna manera aporta a paliar el hambre terciarizando con organizaciones, remunerando organizaciones para que gestionen la llegada de alimento o un gran porcentaje de llegada de alimento a las personas. Y en esta cadena se genera, llamémosle, no sé si es lucro, porque tampoco creo que haya gente que se esté enriqueciendo, pero sí, en esta cadena de alimentar a una cantidad de gente que la está pasando mal, hay un montón de gente que labura voluntariamente y otra que no. Entonces, nada, como queriendo pensar y filosofar en esta cadena, en dónde se puede romper o en dónde se puede meter una lanza para que en un futuro funcione de otra manera y no sean las ollas populares, los vecinos organizados, los que tengan que financiar, los que tengan que con su trabajo, sus horas de tiempo no remuneradas, paliar el hambre, sino que sea así el Estado el responsable de esto. ¿De qué manera esta terciarización, si se quiere, o estas organizaciones, tanto las ollas como Redalco, como las ONGs, o de qué manera se puede accionar para romper esta cadena en las que hay personas que sí ganan dinero y otras que no, para que sea el Estado, en definitiva, el que se haga cargo de esto? ¿De qué manera? Pensándolo, vivimos en un mundo bastante jodido y hoy lo que tenemos es gente que dice, vos, acá hay alimento que no se está usando, se está tirando, agarrémoslo y saquemos el hambre a la gente. Bien, sí. Pero ¿cómo nos manejamos para que en pos de un cambio sea de otra manera? Eso por un lado, ¿no? Como una línea de pensamiento que se me viene a la cabeza, de decir, bueno, ¿en dónde está la grieta en esto? ¿En dónde está la rajadura para poder en algún futuro moverlo de otra manera? Entiendo que las ollas, por su parte, manifiestan constantemente, de hecho en la plaza lo hicieron, en su proclama, ¿no? Anunciando de que Ollas Populares presente, Estado ausente. Eso por un lado. Y por otro, que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Los productos alimenticios que ustedes consiguen de las chacras o de la UAM, no tendría que haber, porque son alimentos que son comibles, o sea, pero para el mercado son alimentos de segunda. En definitiva, para el mercado son alimentos que en el mercado no rinden, no sirven, porque, claro, como decías al principio, nos gusta comprar la manzana bien rojita. ¿Cómo hacemos para generar entonces un cambio cultural y hacerle entender al vecino o a la vecina que este alimento no es de segunda, es un alimento de verdad? Nada, son como líneas de pensamiento, también sacando todos los papeles de la mesa y pensando como personas que piensan y se... Y... ¿Abrimos la tertulia? Sí. Adelante. Sí. No, en realidad les digo, porque todos creo que pueden... ¿Cómo lo hacemos? Te lo retrucaría. ¿Cómo lo hacemos? Son líneas de pensamiento muy interesantes y que obviamente se pasan por la cabeza de uno. Por más de que esté en el tema, esté como siendo uno de los referentes de Redalco o no, son temas de política, son temas de que, cómo se van delineando, cómo se van llevando a cabo por parte de los estados este tipo de decisiones respecto a la alimentación. Yo creo que la articulación entre la sociedad civil y el gobierno es algo fructífero, siempre, y que enriquece. A veces los estados, al ser tan como burocráticos, impiden, como decía antes, que se genere esa sinergia. No quiero caer en esa, porque no siempre la burocracia está mal, pero hay veces que son tan aparatosas que todo lo impide. Ah, no, porque está el decreto tal que te impide que recuperes el alimento. Ah, no lo puedo hacer, no puedo recuperar ese alimento. De hecho, cuando arrancamos con esto, obviamente que tuvimos charla con bromatología y era como todo raro, y que sí, que no, que... Entonces, bueno, yo creo que pensando un poco más en todas esas reflexiones que hiciste, las primeras principalmente, yo creo que hay formas en las cuales el Estado puede ser partícipe, puede generar vínculos virtuosos entre la sociedad civil organizada en general. Por ejemplo, una forma también, y es súper interesante, es que, bueno, se necesita abastecimientos locales en los territorios de alimento, porque hay mucha gente que realmente lo necesita. Muchas familias que, si no están esos centros de entrega de platos, no le cuesta acceder a una alimentación. Yo creo que ya en el territorio, más allá de estas iniciativas, habían también muchas organizaciones ya conformadas, con referentes barriales también. Se pueden mencionar muchísimas, pero bueno, estoy hablando de centros juveniles, de clubes de niños, de CAIF, de ¿qué más? De escuelas, de liceos, ¿por qué no? Y que de hecho muchas al principio activaron hicieron cosas. Pero también se crearon espontáneamente muchísimas iniciativas de vecinos, vecinas, amigos, familiares, grupos de equipos de fútbol, lo que sea, colegios, liceos, que empezaron a hacerlo también. Una potencial, para mí, línea en la cual esto se vuelve también como una línea de trabajo más a largo plazo es justamente brindar esas herramientas a las instituciones que ya están en el territorio. Eso me parece que potenciando esos lugares como centros barriales, con presencia y con como centros donde la gente sabe que es una referencia barrial este tipo de organizaciones, creo que se va generando también comunidad, se va generando convivencialidad. Pero bueno, sí, hoy en día está dependiendo mucho de la voluntad de esos referentes realmente que están poniendo el hombro en jornada a jornada en las ollas. Yo cuando voy a visitar ollas siempre me viene como una emoción muy fuerte, ¿no? Del sacrificio que tienen la gente como para despertarse y aunque tenga muy poco, compartirlo, ¿no? En mi caso particular, sé lo que es eso por mi familia, sé lo que es también tener poco, entonces, y cuando también a veces, y no quiero romantizar la pobreza ni la austeridad, pero sino que realmente a veces en esos referentes barriales, en esos lugares donde parece que materialmente hay poco, hay muchísimo, muchísimo valor y muchísimo empuje y realmente aparecen referentes barriales que capaz que estaban ocultos, que uno pensaría que capaz que están en el CAIF o en el centro juvenil, pero en realidad están ahí, en una casa, en un taller, y arman una olla ahí. Eso sin duda que habría que aprovecharlo también, ese valor que aparece en esos líderes territoriales. Pero bueno, yo apostaría sin lugar a dudas más a darle esas capacidades a centros y organizaciones que ya están en el territorio más consolidadas, creo yo. Sin lugar a dudas, hay que trabajar muchísimo en la alimentación, en todas las etapas de la vida de las personas, ¿no? Nazcas donde nazcas, tenés que tener la posibilidad de, como yo la tuve, de tener en tu casa una canasta de frutas, un canasto con hortalizas y poder probar cosas nuevas y cocinarlo de una manera, cocinarlo de otra. Eso es algo que se tiene que lograr y eso se logra generando acceso y generando acceso en todos los ámbitos, en la escuela, en el liceo, en el centro juvenil, en el lugar de apoyo educativo, en todos los lugares, en los clubes deportivos barriales, en los clubes de Babi, o en los clubes de bochas, no hay mucho, pero bueno. Pero bueno, en todo tipo de ámbito que involucre la salud y que involucre la educación, creo que ahí hay que potenciar esos ámbitos. Y para generarlo, obviamente que también se necesitan recursos. Y quizás, si pensás en largo aliento, tenés que generar en esos lugares las condiciones para que eso esté garantizado. Y sobre todo detectar esas familias que más están necesitando un apoyo extra, no solo en el niño que va o en el gurí que va a la escuela o al liceo o al centro juvenil o lo que sea, sino también en las familias, ¿no? Es algo que no estoy inventando. La educación no solo es en la institución, sino que hay algo invisible que es qué va a hacer ese gurí después de que salga de ese centro de contención. Y bueno, Y en eso también hay que trabajar, obviamente, ¿no? En definitiva, más presencia del Estado en el territorio. Con respecto a esto otro que a mí me parece súper interesante, a mí me comentaste, yo no sabía que la Intendencia tiene ahora un espacio en la UAM para hacer algo similar a lo que están haciendo ustedes, ¿puede ser? A mí me parece que hayan tomado la experiencia de ustedes, me imagino. Sí. Me parece que está buenísimo. Pero esto otro a mí me resulta como... Y nos estamos pasando de hora, pero no me importa, pero me parece que la charla está súper rica. Y hablando de rico, de alimentos que están buenos, que se comen, se pueden comer igual, que son igual de saludables, pero por una cuestión mercantil de estética, e incluso hay alimentos, sabemos que se les pone determinada cantidad de fertilizantes para que aparenten y tengan determinada forma y tamaño y demás, poder de qué manera podemos, como incluso ustedes desde Redalco, que están trabajando con estos alimentos, y decir, loco, esto es un alimento de calidad igual, porque la forma no hace que sea de menor calidad, porque no tiene menos nutriente. ¿Cómo hacemos para que haya un cambio, o al menos apuntar, empezar a incidir en el cambio cultural de que el alimento es alimento igual, por más que no tenga la formita que te vendieron en Pinterest, ¿no? Claro. ¿Por dónde metemos esa lanza? Que a mí me parece como que hay una beta súper interesante, porque creo que incluso el productor podría también revalorizar más su trabajo, tener que producir de repente menos para tener menos obras. Sino ¿de qué manera? ¿Cómo hacemos? A mí me queda como esa intriga. ¿Cómo trabajamos en eso? ¿Para dónde vamos? Y a eso le sumo una cosa más, que al mismo tiempo eso no se convierta en otro mercado más, porque también está muy de moda con que ahora lo orgánico... Está la fruta orgánica y la que no es orgánica, y de eso también se está haciendo otro negocio. Entonces, ¿cómo te paras en el medio? Perdón, pero teníamos muchas preguntas y la verdad estamos muy ocupados. Yo seguiría un rato largo. Quiero también escuchar sus opiniones. Pero respecto a cómo incidimos en esto, claramente es con educación, con mostrar este producto, y que si investigan las redes sociales de Redalco se van a encontrar con distintos referentes de gastronomía mostrando cómo se puede aprovechar distintas cosas que solemos desperdiciar. El verde del puerro, que capaz que ustedes no lo desperdician, pero mucha gente lo tira. En las ferias, si vas al final, encontrás muchísimo verde del puerro. Eso del verde del puerro me trae una nostalgia del 2001, cuando mis primos me llevaban a la feria y me decían, vamos a ir a la feria. Y yo iba ahí con ellos y claro, y juntábamos el verde y hacíamos después un montón de tartas, de rellenos, de cosas. Pero bueno, brindando herramientas a la gente para poder mostrar que ese es un alimento igual que cualquier otro, creo que es la manera. En las instituciones educativas las manzanas chiquitas son perfectas. Porque los gurises no se comen una manzana gigante. No se la terminan. De hecho, se comen dos bocados y la terminan tirando. Sin embargo, una manzana chica se la pueden comer toda. Entonces, creo que de esa manera, como trabajando en la educación, es como se generan estos cambios. Yo, respecto a lo que acabas de plantear, Alexandra, yo creo que en algún momento todo debería ser, creo que la gente tiene que tener la capacidad económica para acceder a los alimentos. Y si en algún momento, en esta utopía deseada de que todos la tengamos, obviamente que estoy hablando de algo que es posiblemente imposible, que es bastante difícil en las condiciones... es posible en Uruguay, pero digo, no se puede materializar de un día para el otro, lamentablemente. Creo que en algún momento la gente tiene que decidir si comprar orgánico, si comprar perfecto, o si comprar imperfecto, entre comillas. Estoy haciendo unas comillas con la mano. Porque si cada uno le va a poner el valor que quiera a eso. Y si en realidad lo imperfecto es una forma de darle algo al productor frutícola, que no es una persona que tire manteca al techo, yo lo digo porque a veces... se suele pensar que toda la gente que está trabajando en el campo le va bárbaro, y los productores frutícolas acá de Uruguay, por lo general, los productores familiares, las condiciones de infraestructura que tienen son muy escasas, entonces dependen del clima, por eso a veces producen de más, porque si viene una seca o si viene una tormenta, se tienen un reparo. Si es un año próspero, es muchísimo, y terminan generando de que no encuentren la salida comercial. Yo creo que a todos estos alimentos, en esta utopía que espero que se logre pronto, de que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder cultural, económica, a una alimentación segura, creo que esté todo a la oferta del consumidor. Creo que está bueno. Creo que está bueno que alguien pueda pagarle a un productor por ese calabacín que capaz que antes iba a tirar. Ojalá se dé. Pero nada, obviamente, si es algo que un productor decidía, no, esto lo quiero tirar. Bueno, sí, no, eso no se tiene que tirar. Primero que se haga cargo por esa gestión, y que después se defina hacia qué iniciativas, instituciones va. Creo que, no sé si marío un poco, pero no. Pero creo que es eso. Hoy en día Redalco, como decían, no estamos en esa utopía deseada. Hoy en día Redalco actúa como ese puente de revalorizar ese alimento a los productores familiares, darle algo para que sea juntado y de llevarlo a las instituciones que más lo están necesitando en este momento. Uh-huh. Y bueno, en esa revalorización obviamente que le damos algo al productor, y eso a mí me parece justo. En el operador comercial, por ejemplo, del mercado, es distinto, porque él lo va a tirar. Ella decidió que eso, y obviamente ya tiene una parte del cajón, requiere un laburo de seleccionarlo, de clasificarlo, de coso, y él ya está optando por gestionar eso, tirarlo a la basura, básicamente. Entonces creo que ahí es un camino distinto. Sí, porque ya hay también una definición económica de que conviene tirarlo. ¿Cómo? Que ya hay una definición de que conviene tirarlo. Porque sí, y porque al mismo tiempo, si yo lo pongo en circulación o eso, si yo decido después tener como ese producto o esa manzana más chica, en realidad lo que estoy haciendo es teniendo menos ganancia para mí. Sí, tiene una... Sí, el mercado... Tiene una especulación. El mercado. Es el mismísimo mercado. que sí, que si vos saturás el mercado, baja el precio. Uh-huh. Y el productor intenta que ese precio sea lo mejor posible para él, para sobrevivir en el campo, que a veces no es tan fácil como parece. Hay algunos que sí, hay algunos casos que es un poco más fácil, para otros no tanto. Entonces, bueno, sí. En los casos de los grandes, de los que concentran los oligopolios, sí. Conviene tirar en algunos momentos. Sí. O sí conviene bajar los precios rotundamente y destruir a la competencia. Eso pasa en los oligopolios en general, ¿no? Pero bueno, está. En el caso de la fruta y horticultura no hay tanto de esos casos. Sí lo hay de algunos productos importados, como la banana. Que bueno, en particular hay una empresa que tiene el 70% de las bananas de Uruguay. Es decir, que si tenías intenciones de importar bananas baratas de Brasil, orgánicas o lo que quieras, no vas a tener chance. Llamando, nada, te vas a quedar un poco con las ganas de saber qué es lo que pensamos, pero lo podemos conversar después que terminemos el programa, porque falta trazos. No lo puedo permitir. Pero no, queríamos, no, la verdad... Me interpelaron, me dejaron tipo, che, ¿qué onda con esto? No sé cuánto. Queremos saber. Filosofía, queremos. Dale, filosofá. Filosofarte nosotros. Chamandú, no, muchísimas gracias por venir y tomarte este rato a conversar con nosotros. La verdad que nos reinteresaba como la temática. Y nada, estamos en un momento también bastante particular en donde hablar del alimento está muy en boga. Necesitamos charlarlo, necesitamos también ponerlo arriba de la mesa y entender de que no está bien que no tengamos para un plato de comida. Claro que no. Hay que encontrar las formas para que todo el mundo tenga acceso, eso es una realidad. Y obviamente que eso se genera con demandas y con puesta en agenda y con generación de los vínculos necesarios, de las vinculaciones, digo, entre la sociedad civil y los actores gubernamentales para que esas cosas se empiecen a materializar. Creo que va por ese camino. Estamos completamente de acuerdo en eso. Y nosotros, bueno, desde nuestro lugar y a nuestra manera, como recién planteabas, nosotros estamos intentando dar una mano desde hace unos cuantos años, desde 5 años, y bueno, esta fue nuestra manera, este fue nuestra forma de encontrar un puente entre algo que... entre dos problemas, ¿no? Que hay que seguir potenciándolo, queremos nosotros, hasta que en un momento en Uruguay todo el mundo tenga un acceso garantizado a una alimentación. Pero bueno, espero venir en la próxima edición. Próximamente. Y escucharlos y prepararme para estas interpelaciones. Más temprano que tarde, ojalá que sí, que estén por acá de vuelta. Siempre está bueno charlar con ustedes. Yamandú Plada, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por la charla. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.